esa asociación miserable de la delincuencia con inmigración ilegal. No es así. Y conviene también cada uno de esos datos que dicen los políticos corroborarlos, porque muchas veces no se corresponden con la realidad. Hay que contrastar lo que se dice. Lógicamente los votantes le creen. Y por los lados de Irene Montero, sí, desafortunadamente las mujeres inmigrantes en España tienen una media de sufrir violencia de género muy superior que las mujeres españolas. Y esa ley de solo el sí es sí benefició efectivamente a los maltratadores, a los violadores. Muchos quedaron en las calles libres. Fue un paso en falso que no solamente dio Unidas Podemos, aunque no reconocen el error, sino el propio Pedro Sánchez. Pero no vamos a ahondar en este asunto, ¿no? Hay más. Hay que ver lo que ha propuesto tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en materia de inmigración. El caso de Alberto Núñez Feijóo quiso endurecer el discurso para ver si le arañaba votos a Vox. Ya lo decíamos aquí en el Café Mañanero, no creo que allí coseche muchos votos Núñez Feijóo o el Partido Popular. Y por los lados de el Partido Socialista, quizás se queda un poco quieto, ni fu ni fa, pero a la hora de aplicar las leyes igual de duro que el Partido Popular. Se parecen mucho el Partido Popular y el Partido Socialista en materia de inmigración. Esa es la realidad del panorama político cuando se trata de inmigración aquí en España y Europa. Todavía no hay quien defienda la inmigración de verdad. A pesar de que muchos inmigrantes actualmente están votando, tienen derecho a voto y lo pueden hacer, todavía no constituyen una fuerza política, ni hay un partido político que les represente con posibilidades, porque es verdad, por aquí pasaron, hemos escuchado algunas propuestas de partidos que están empezando, que llevan también propuestas un poco ambiguas, y de eso no se trata. No es decir, papeles para todos, regularización masiva, pararse quizás en una tarima a decir eso. Es cómo se va a llevar a cabo eso, cómo se va a aplicar, qué continuidad va a tener la política migratoria en Europa y cómo se van a mejorar o a superar los inconvenientes que hay actualmente a la hora de conceder un permiso de residencia, cómo se va a resolver también los problemas que tiene España y Europa en materia de natalidad, en mano de obra, entre otros. ¿Sí? Las elecciones europeas, ojalá, y las cosas no empeoren para los inmigrantes, pero el panorama no es el mejor, de acuerdo con las propuestas que se han escuchado durante la campaña. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos escuchando a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Y estamos listos ya con los periódicos. Están Mayerly Urrego también lista para compartir los titulares de los principales periódicos. Pero antes cumplimos con estos compromisos comerciales. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com.

con el diario El Clarín de Argentina. En primera página hoy, freno a una invasión millonaria. Tras el fallo de la corte, la FIT ya le empieza a cobrar los impuestos al señor del tabaco. Milei culpa a la oposición por la tensión política. El riesgo país volvió a saltar y cayeron los bonos y las acciones. Más periódicos, Mayerlis, del otro lado del Atlántico. Nos vamos a República Dominicana con el diario Libre. En su primera página, gobierno dice que aprobará todas las reformas necesarias, pues se presentarán 12 proyectos diferentes, diseñan estrategias para lograr consensos y piden reformas fiscal que sea justa y equitativa. Otro titular que destaca este diario Libre de República Dominicana: diputados aceleran estudio de préstamos y, por otro lado, no avanza el proyecto de tren metropolitano. Avanzamos en el Café Mañanero con este repaso de la prensa latinoamericana. Estamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Los escenarios jurídicos que rodean la elección de Leopoldo Múnera como nuevo rector de la Universidad Nacional. El Consejo Superior Universitario sacó del cargo a José Ismael Peña. Expertos vaticinan lo que puede venir en este caso. Estamos hablando de una de las universidades más importantes del país, o por lo menos la más importante de las universidades públicas. El gobierno nacional garantizará continuidad de aseguramiento y prestación de servicios de salud de afiliados de EPS que se retiren voluntariamente o sean liquidadas. Nos vamos precisamente a México con el diario Expreso. En su primera página destaca: la Organización Mundial de la Salud reportó un caso fatal. No hay riesgo por influenza aviar, pues esto lo dice la Secretaría de Salud. De otra parte, también se destaca que estafadores usan enlaces falsos para robar cuentas. Y también fortalecen, de otra parte, otro titular: fortalecen Plan Sonora e industrias mineras ligadas a la electromovilidad. Vamos ahora a la prensa de Venezuela. Atención a los titulares que trae hoy el diario El Nacional en primera página. Entre persecuciones, bloqueos y dudas, ¿cómo marcha la campaña electoral en Venezuela? El país se prepara para los comicios del 28 de julio en medio de un clima de incertidumbre donde el opositor Edmundo González buscará destronar a Nicolás Maduro. Otro titular para destacar a propósito: María Corina Machado, que sigue abandonando la campaña de la oposición en el Callao. Cada voto tiene que ser respetado. Machado continuó este jueves su segundo día de gira por el estado de Bolívar en apoyo a la candidatura presidencial de Edmundo González, e insistió en la conformación de comanditos para vigilar cada voto ante las dudas que existen de fraude por parte del gobierno. Seguimos repasando la prensa. No sé si tienes algún periódico más, Mayerly. Pues vamos echando el cierre entonces con la prensa de Ecuador. Atención cómo viene la prensa ecuatoriana. Bueno, creo que lo decías, ¿no? La prensa ecuatoriana. Tenemos los voceros del gobierno, otra pata coja de la comunicación. Expertos cuestionan las contradicciones en el discurso, coinciden en que se necesitan vocerías transparentes y respetuosas. Es el repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Atención lo que trae hoy. Entonces, de lo que se habla en estos momentos en las redes sociales, antes de ir también con los estrenos más importantes de la semana. Carlos Angulo. Lo más comentado a esta hora en las redes sociales, te encontramos entre las últimas tendencias el hashtag de The Voice, mientras que nombres como el de Falcao, al igual que el de Cepeda, fueron parte de lo más comentado, mientras que entre otro de los hashtags más utilizados del día, tenemos el de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, pues se presentó el primer vistazo exclusivo de la nueva temporada de la serie The Voice que llega el próximo 13 de junio a la plataforma. Entre otros de los nombres importantes, tenemos que los Juegos del Hambre forman parte de lo más comentado por el anuncio de un nuevo libro de la reconocida saga escrita por Susan Collins, anunciando Amanecer en la cosecha, una nueva precuela de la saga que estará ubicada 40 años después del más reciente libro La balada de los pájaros cantores y las serpientes, mientras que el hashtag Eurodebate RTV fueron parte de lo más comentado, pues recordemos las elecciones europeas tendrán lugar durante todo este fin de semana hasta el próximo domingo. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días y el hashtag Feliz Fin de Semana como parte de las tendencias que están siendo parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. En breve estaremos ya con los con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Hoy empezamos el Café Mañanero escuchando a Fonseca, que está de gira por España. Le preguntaban cuál era la canción favorita que tenía de su repertorio, y eso es muy difícil para un artista responderlo, porque tiene implicaciones, ¿no? El artista diga, esta es la canción, pero él mismo, sin ningún inconveniente, lo decía en las en redes sociales ya hace algún tiempo, que le gustaba una canción que se llama La Playa, Pedacito de Playa es el nombre de la canción. Vamos a escuchar entonces a ver qué tiene este pedacito de playa cuando está asomando ya el verano en España. Acostadita aquí en mi cama, no hace falta desayuno, ni naranja ni manzanas. Si pa' fruta están tus besos para cuando tenga ganas. Contigo quiero un pedacito de playa que se vea por la ventana. Contigo quiero una foto en mi sala, porque tú eres mi chaleco a prueba de balas. Quiero darle una vuelta a tu espalda y en una noche estrellada que bailemos juntos hasta la mañana. Quiero que tu amor y el mío se hagan falta para que nunca te vayas. Quiero cantarte cerca al oído y agradecer lo vivido por los siglos de los siglos, estoy contigo. Quiero que recuerdes siempre este camino, vamos a seguir guiando este destino. Propongo una historia que se quede en tu memoria, y cuando seamos viejitos todavía seas mi novia. Y yo te propongo un romance de esos que se daban antes. Yo te prometo verla en el camino, y si no hay más testigos cuando tú estés conmigo, ¿qué vamos a hacer? Mírame cerca y dime qué vamos a hacer. Cuando tú estés conmigo, ¿qué vamos a hacer? Mírame cerca y dime qué vamos a hacer. Así suena lo nuevo de Fonseca. El álbum se titula Tropicalia y aparece esta canción, Pedacito de Playa. Fonseca ha presentado su nueva producción discográfica en Madrid. Lo ha hecho en una rueda de prensa que se ha celebrado en ProColombia. Prestó sus instalaciones para que el artista presentara este álbum, que es una demostración más de la calidad musical que tiene Colombia. Precisamente decía Fonseca que Colombia se está dando a conocer a nivel mundial a través de la música. Y sí, uno de los grandes representativos de Colombia es su enorme potencial musical. Y no solamente presentó una producción discográfica ambiciosa,

cada año yo creo que va más y más gente, y sí, yo siento que son como oleadas y momentos, pero el vallenato estará ahí por siempre porque nada más nos representa y es, pues para mí obviamente, lo digo personalmente, pero es uno de los géneros pues más completos en todo el sentido, musicalmente hablando, las letras, absolutamente todo. Entonces yo jamás perdería la fe del vallenato. Bien, ¿qué ha significado en sí el vallenato para ti en tu carrera? Mucho, porque pues el acordeón sobre todo es un instrumento que yo siempre he involucrado dentro de mi música. He tomado prestados otros elementos del vallenato como la caja y la guacharaca, y a veces he hecho vallenato así puro, pero la gran mayoría de veces lo que hago es como tomar prestados elementos y fusionarlos, y más allá de eso, pues me encanta el vallenato y me lo he parrandeado toda la vida. Nuestra conversación, nuestra entrevista con Fonseca. Debo decirle que es un sonido en segundo plano de la segunda cámara, pero que próximamente le estaremos compartiendo ya la entrevista completa, y como tiene que ser en este caso, pues Fonseca nos ha hablado acerca del vallenato, del álbum general, que es lo que traerá el próximo mes de septiembre cuando se presente en el barco una gira de conciertos por España. Nos trae todas sus canciones. Yo sé que Mayerly estará ahí en primera fila, ¿no? Claro que me encantará, porque yo siempre he dicho que él evoca mucho ese género musical de nuestro país, tropical. Ahora con esta nueva canción, como lo decía al inicio de la emisión, que nos evoca eso, a reflexionar y a valorar cada detalle de lo que vivimos, del entorno en el que estamos. Así que es una canción de mucha reflexión y de mucha gratitud por todo lo que alcanzamos día a día. Fonseca, Canto a la Vida. Me encanta esa canción. ¿Te encanta el título, Canto a la Vida? Canto a la Vida. Sí. Además, pues sí, recordando que es el 13 de septiembre. El título de la canción, el primer sencillo. Sí, el álbum sencillo, Tropicalia. Sí, exacto. Y bueno, pues, cómo no, si este artista ha ganado ya 7 premios en Latin Grammy y pues ofrece precisamente este concierto el 13 de septiembre 2024, esta gran gira de conciertos en el Wisin Center. Ahí estaremos muy pendientes de hacer ese recorrido de esos conciertos y las noticias y los detalles, que siempre un artista deja algo que cautiva a todos sus fans en los territorios a los que van a hacer este tipo de presentaciones. Así que estaremos atentos y me encantará estar presente en este tipo de conciertos. Estuvimos también en la rueda de prensa, donde también le hicimos preguntas. Respondió muy amablemente, muy generosamente. Y por otra parte, bueno, aquí les comparto más. Mi carrera, desde que empezamos a viajar fuera de Colombia a tocar, siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo. Y es, hay un momento del concierto cuando viene como la parte de la música colombiana, el vallenato, que me encanta invitar a la gente a que venga a Colombia, me encanta invitar a la gente a hablar del país. Siempre he creído, pero sinceramente, que la música dice mucho de lo que es un país y de lo que es su gente, y creo que en Colombia, pues a través de nuestra música, nos hemos dado a conocer en el mundo entero. Entonces, de verdad que gracias por esta invitación, gracias por este encuentro, gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Vamos a estar aquí el próximo 13 de septiembre en el Wisin Center, que pues para mí es un punto muy importante en la carrera. Llevamos pues muchos años tocando en Madrid, en distintos lugares, de distintos tamaños de venue de público, y llegar al Wisin Center es un punto muy especial y sobre todo muy emocionante. Por eso vinimos esta semana para hablar no solamente del lanzamiento de mi álbum Tropicalia, que lo lancé hace un mes más o menos, un poquito más, sino pues para hablar también de todo este evento que vamos a tener el próximo 13 de septiembre aquí en el Wisin. Así que bueno, pues muchas gracias nuevamente por generar este encuentro, y a ustedes gracias de verdad por estar acá. Fonseca, en la sede de Product Colombia en Madrid. Debo decirles que tiene una canción con el grupo Nietzsche, Con Dinero y Sin Dinero es el título de la canción, y está sonando fuertemente. Cuando te miro, cuando me

Buena suerte. Otro de los grandes estrenos del fin de semana llega con La Última Sesión de Freud, la nueva cinta protagonizada por Anthony Hopkins y Matthew Good, presentando las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y cómo en el final de su vida el célebre padre del psicoanálisis invitó al icónico autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, a un debate sobre la existencia de Dios. De esta manera, dos de las mentes más grandes del siglo XX convergieron para librar una batalla personal en la que abordaron los grandes temas sobre la existencia y cómo chocaban en temas como el amor, el sexo o el sentido de la vida, inevitablemente para surgir en el tema de la naturaleza y su relación bajo la lupa de otras personas. Es así como la vida de Freud y de Lewis, pasado y presente de la fantasía, se entrelazaron en un dinámico viaje que rebasa los confines del estudio de Freud, y es por ello que se trata de una de las grandes apuestas para este año 2024. Ya se encuentra disponible en los cines La Última Sesión de Sigmund Freud. Todos estamos asustados. Puede que entierre sus dudas, que entierre sus recuerdos de la guerra, pero en el fondo de nuestro ser nos acobardamos ante la muerte. La Última Sesión de Freud. 7 de junio, solo en cines. El Café Mañanero. Disfrútalo. El Café Mañanero, las cosas como te gustan. Estamos a nombre de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía de Colombia, empezando por la panadería. Además, vamos a encontrar platos típicos, también los deliciosos jugos de frutas tropicales. Es Don Arepo, por supuesto, el mundo de las arepas. Y te hacen la arepa a tu gusto, ¿no? Que te gusta con más queso, pues, como tú la quieras. El mundo de las arepas en Valencia, Don Arepo. No lo olvides, Metro Patraix. Y tenemos también muchos puntos para visitar en la ciudad de Valencia. Y a propósito de estrenos, un viejo conocido en el contexto de la música latina está presentando un documental, Quique Santander. Efectivamente, Jorge, este es un estreno del cual no podemos dejar pasar por alto. Se titula Abriendo Puertas y es la vida de Quique Santander en la música hecha documental. Es el regreso precisamente documentado por el cineasta Alberto Gómez, reconocido director estadounidense, donde habló sobre esta cinta que surgió de forma inesperada. Vuelve precisamente como reconciliándose con todo este género, porque hay que decirlo, él estaba alejado un poco de la industria. Pues con una anécdota inicia este documental dirigido por este cineasta Alberto Gómez Peña, y habló pues más detalles de este documental: el regreso de la música de Quique Santander, su reconciliación con el género urbano y luego pues de estar alejado de esta industria. Está muy interesante, hay que ver este estreno en especial porque tiene muchísimas anécdotas de todo lo que ha vivido este artista y la reconciliación nuevamente con este género. Titulado Abriendo Puertas, la vida de Quique Santander en la música hecha documental. Bueno, pues recordemos que por allá en el año 1996, dos años después de que el director lo hubiera llamado, Abriendo Puertas ganó un Grammy a Mejor Álbum Tradicional Tropical, que era como tal en ese año el futuro prometedor lleno de éxito de este caleño, y que pues hoy por hoy se estrena como todos esos detalles más cercanos de lo que ha vivido el artista. Abriendo Puertas, recordemos la canción que hizo popular Gloria Estefan y que se pone de moda todos los fines de año. Es una canción de Quique Santander. Aquí está. Bueno, invitación entonces para ver más acerca de esta canción y de la obra musical de Quique Santander. Estuvo aquí en España siendo jurado de el reality show Operación Triunfo. Hay una luz de esperanza. Vamos a ver qué más hay entonces de Abriendo Puertas. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías. El Café Mañanero, el personaje del día. Vamos entonces con el personaje del día. Se trata de Fiona Harvey, la verdadera Martha de Bebé Reno, ha demandado a la plataforma de Netflix por más de 150 millones de dólares. Como resultado de las mentiras, mala conducta y conductas imprudentes de los demandados, la vida de Harvey ha sido arruinada. Simplemente Netflix y GATT destruyeron su reputación, su carácter y su vida, se lee en la demanda hecha por la mujer escocesa que afirma ser la inspiración para el nuevo éxito de Netflix, Baby Reindeer, ha demandado a la plataforma buscando una compensación de mínimo 170 millones de dólares. Y es así como Fiona Harvey asegura que este personaje basado en ella es una difamación total, tanto como forma emocional, negligencia y violación del derecho de su privacidad. La demanda presentada el pasado 6 de junio en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos afirma que Netflix ha difundido mentiras sobre ella en la serie creada por Richard Gatt, mientras que se han hablado, como resultado de estas mentiras, compensaciones de forma psicológica que exige para la plataforma. Bebé Reno está basada en la obra de un solo hombre de Richard Gatt en el Festival de Edimburgo. Se lanzó en la plataforma de Netflix el pasado 11 de abril y se convirtió en el más reciente éxito internacional de la reconocida plataforma de streaming, basada en la horrible experiencia que tuvo que presenciar el reconocido cómico y monologuista irlandés al haber conocido a Fiona Harvey durante su juventud en el año 2011. Sabor hay aquí en el Café Mañanero. Y ahora suspira, porque esto es definitivamente especial. Suspira, pero con los sabores mediterráneos y suramericanos. En plena salida del metro, una vez tú sales del metro Aragón, en la calle Amadeo Saboya, vas a encontrar Café Lounge Suspira, que tiene desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario, tapas, vinos. Por primera vez, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar-restaurante con comedor y terraza. A pocos pasos del Estadio Mestalla. Recuerda, calle Amadeo Saboya, número 26. Les puede seguir perfectamente en redes sociales. Aparece en Facebook como Suspira Café. Y también está en Instagram como Suspira Café Lounge. Pero toda la información de la carta y el servicio la vas a encontrar en suspiracafelounge.es. A suspirar con los sabores de España y Latinoamérica en un solo lugar, muy cerca al Estadio Mestalla. Pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva. tenemos mucho para compartir. Tú que estás buscando un lugar para visitar este fin de semana, pues presta mucha atención. Uno de los mejores lugares para visitar este fin de semana, por supuesto, Jorge, tiene que ver con Café Bar Quina, el sitio de todos sabores de España y Latinoamérica, además de desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, tapas, morros, picañas o cocinas de Brasil, empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugo de frutas tropicales. Café Bar Quina, celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable de lunes a sábado desde las 8 hasta el cierre, sin salir de la ciudad. Recuerden, en la avenida Peset Alexandre 133, Café Bar Quina. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. A nombre de Icualo, descargue la aplicación en icualo.com y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de sencillo. Además, envío de dinero, también microcréditos, préstamos. Son muchos los servicios con Icualo. Dicho esto, entramos en materia. Por un lado tenemos el Criterium du Fond Libéré. Estamos hablando de una prueba ciclística previa al Tour de Francia. Por cierto, hubo caída masiva en la etapa de este jueves. Ya entra en su recta final. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todo el resumen de lo que fue entonces de la etapa accidentada del día anterior. Estas cosas hacen parte del ciclismo. Esperamos que no pongan en riesgo a ninguno de los grandes, a ningún ciclista, pero la verdad es que la caída fue múltiple y aparatosa. En el día de ayer se corrió la quinta etapa del Criterium del Dauphiné, que desafortunadamente debió suspenderse en el kilómetro 21 por una tremenda caída en la que quedaron implicados prácticamente todos los grandes favoritos. Y es que este golpe multitudinario en pleno descenso de la Côte de Belair obligó a la organización a neutralizar la etapa hasta la meta, a donde llegó el pelotón únicamente con las bajas preocupantes de los holandeses Dylan van Baarle y Steven Kruijswijk, ambos del Big Malix, el bike, y ambos trasladados a un hospital en ambulancia de urgencia. Y es que el grupo se presentó en Saint-Prix sin disputa por la victoria, sin tiempos, solo contando los puntos de la montaña previos al momento de la caída. Aparentemente, los favoritos llegaron sin lesiones importantes. Evenepoel estuvo sentado varios minutos tras el percance, temiendo lo peor, pero al final se levantó y llegó a meta en su bicicleta. Lo mismo que Primoz Roglic, el menos afectado, mientras que Juan Ayuso, el español, presentaba una herida notable en el muslo de la pierna izquierda. Y es que el ganador de la Itzulia también terminó el paseo neutralizado, sin mostrar grandes dificultades. Y es que de nuevo una caída masiva sobrecogió al pelotón, haciendo recordar la que se produjo en la Itzulia el pasado 4 de abril, que dejó fuera de combate a Vingegaard, Evenepoel y Roglic en esos momentos. Afortunadamente, parece ser que estos males en el Criterium del Fin no han sido muy fuertes. Por lo pronto, la clasificación general se mantiene, liderando Remco Evenepoel, seguido de Primoz Roglic a los mismos 33 segundos. Tercero y cerrando el podio, Mateo Jorgensen de Estados Unidos, del Big Malís, a 1.04. El mejor español, el del Movistar, Oier Lazcano, a 1.21. Y cerrando el top 10, también un español, Carlos Rodríguez, del Ineos Greniers, a 1.41. Y los mejores latinoamericanos siguen siendo los colombianos Santiago Buitrago y Harold Tejada, 14 y 15, respectivamente, uno del Bahrein Victorios y el otro del Astana, que se mantienen ambos a 2 minutos del líder. Pero para hoy tenemos tremendo etaponón que termina en lo más alto en montaña, un ascenso impresionante de 11 kilómetros. que pondrá a prueba definitivamente a los grandes favoritos y a los grandes escaladores de esta competición. En el Centro de Medicina Neuroregenerativa están ofreciendo tratamientos muy alentadores sobre Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades neurodegenerativas. Centro de Medicina Neuroregenerativa está en Valencia, exactamente en la calle Floresta, número 18. Tome nota del teléfono. Se le puede mejorar la vida, la calidad de vida a los enfermos. El teléfono 963-516-680. También el WhatsApp 610-1415-41. Entre a la página web parkinsonysalud.com. Va a encontrar toda la información, además en todos los idiomas. Hay que recordar que el Centro de Medicina Neuroregenerativa también está ofreciendo servicios a pacientes de América Latina. Avanzamos en Latino Deportes. Hoy se va a conocer la lista definitiva que llevará a España a la próxima Eurocopa. Luis de la Fuente tendrá que descartar al menos dos jugadores de la lista que presentó ante Andorra. Concretamente, tres futbolistas se van a jugar dos puestos en el eje de la saga. La defensa no parece ser un quebradero de cabeza para el técnico. Con los laterales ya definidos, estamos hablando de Carvajal y Navas en la derecha y Grimaldo y Cucurella en la izquierda. Las incógnitas, o la incógnita, mejor dicho, se reduce entonces en el eje de la saga. Laporte y Lenormand, fijos desde la llegada del seleccionador al banquillo, estarán en la lista definitiva. Nacho, Cubarsí y Vivian pelearán entonces por dos puestos. Adolfo Jiménez del Río. Y para las personas interesadas en los partidos de la Eurocopa, ya se tiene el cronograma organizado. Y es que Alemania, la sede de este campeonato, arranca recibiendo a Escocia el próximo viernes 14 de junio a las 9 de la noche. El sábado se jugaría el partido entre Hungría y Suiza a las 3 de la tarde. España jugaría el mismo sábado recibiendo a la durísima Croacia, 6 de la tarde. Italia-Albania a las 9 de la noche del mismo sábado. Y ya para el domingo 16 de junio, Polonia frente a Holanda, Eslovenia frente a Dinamarca, Serbia se enfrenta a Inglaterra, una de las superfavoritas. Rumanía se estrena recibiendo a Ucrania el lunes 17 de junio a las 3 de la tarde. A las 6, Bélgica contra Eslovaquia. Austria contra Francia el mismo lunes a las 9 de la noche. Turquía recibe a Georgia a las 6 de la tarde el martes 18. Y Portugal recibe a Chequia el mismo martes a las 9 de la noche. Tremendos partidazos que arrancan la jornada de la Eurocopa y en donde se verán las grandes figuras del fútbol europeo. Finalizamos con Roland Garros. A ver, Adolfo Jiménez. En el día de ayer, en el torneo de Roland Garros, el Grand Slam, en la rama femenina vimos absolutamente de todo. Y es que la italiana Yasmine Paolini demostró por qué está peleando en la gran final, venciendo nada menos que a la gran revelación del tenis mundial, a la rusa Mirra Andreyeva, 6-3, 6-1. Y es que desafortunadamente los nervios le ganaron a la niña de 17 años y que no pudo mantenerse en la cancha tranquila, y desafortunadamente dio para que la italiana sí controlara el nerviosismo y la venciera contundentemente. Una Paolini que a sus 28 años parece ser que tiene las intenciones de ir por este Grand Slam, y es que lo demostraron el día de ayer, demostró carácter, fortaleza, vigor, arrojo, y eso es lo que quiere seguir demostrando en la gran final de mañana sábado frente a la número uno del mundo, a la polaca Świątek, que hizo sus deberes y venció a la estadounidense Corey Goff 6-2, 6-4. Y es que recordemos, eso sí, que la estadounidense número 3 del mundo lloró en pleno campo de juego, y todo porque la árbitra del partido no quiso aceptar de que se había equivocado y dio un punto en contra a la estadounidense, que quizá, y podemos adicionar, que afectó muchísimo al nivel anímico de Goff y la llevó a que pudiera eso favorecer a la polaca y vencerla contundentemente. Una victoria de la número uno del mundo que pone a la gran final mañana sábado ante la italiana Paulini. ¿Podrá Paulini demostrar que el arrojo, la valentía y las ganas de ganar le dan fortaleza para vencer a la imbatible número uno del mundo, Świątek? Y en la rama masculina, no podemos estar alejados de lo que podemos ver hoy a las 2:30 de la tarde, y es que se enfrenta el número 2 del mundo, Jannik Sinner, futuro número 1 del mundo, frente al 3 del mundo, Carlos Alcaraz. Esperamos ver tremendo partidazo de dos de los más grandes tenistas en este momento, y que podría dar pie a que de ahí salga el campeón, porque el que venza se enfrentará al ganador del partido de las 5:30 de la tarde entre el noruego Casper Ruud y el alemán Alexander Zverev. Si ella es feliz. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, fiel culpable de que Carlo Angulo, Mayerly Urrego. Mayerly, que nos vamos. Adiós, que ya nunca. Y Jorge, desde luego, a todos los oyentes que estuvieron ahí conectados con nosotros, que disfruten, que compartan en familia. Su amiga fiel. El lunes más, de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero a través de Latinos FM. Recuerden, estamos en las redes sociales, el Café con Jorge Rivera. Que tengan un feliz fin de semana. Era mejor el adiós que por mi conociera la desilusión. Diré ya que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada. Me decía, amor, jamás te dejaré de amar. Diré ya que a pesar de todo la llevo en mi alma, que me despierto cada mañana pensando en las cosas que con ella pude encontrar. Diré que no he vivido un momento en que no existe mi pensar. Ha sido su amiga fiel. Debe saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo viví atado a otra relación. Era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión.